el sistema práctico y racional con la vida. Power be flowing from our gun. Police try to beat with brutality. humanity. We say, if you don't let us dream, then we won't let you sleep. corruption for your Yoruba. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because the shit they smell. Because why you? Because the shit they smell. Up on a monkey for your Yoruba. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit go be the last way him go like to see. Because why are you? Because the shit they smell. Because why are you? Because the shit they smell. Open in a woman for your Yoruba land. Open in a woman for your Yoruba land. She go bend she ash, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last way she go like to she. Because why are you? Because the shit they smell. Because why are you? Because the shit they smell. Occurring a man for your Yoruba land. Occurring a man for your Yoruba land. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Shit go be the last way him go like to see. Because why are you? Because the shit they smell. Because why are you? Because the shit they smell. La la dip to do ya ya. Me a be fella, I be black power man. Me a be fella, I be black power man. I go bend my ass, I go shit. I go come out away from this shit. This shit could be the last way I go like to see. Not be so for some fools way I know. Not be so for some stupid people I know. Not be so for some fools way I know. People will go like to quench your soul. People will go like to quench your soul. And don't use your shit to put you for jail. And don't turn my shit to expensive shit. My shit na exhibit, he must not lost you. And don't turn my shit to expensive shit. My shit na exhibit, he must not lost you. Mi nombre es Graciela Hinojosa Holguín. Bueno, yo soy la maestra de baile folclórico, enseño a los jóvenes y adultos aquí en el Centro Cultural de México. Enseño una clase de principiantes, que es lo más básico, donde se les enseña técnica de diferentes estados y regiones. Lo combino con un poco de técnica de ballet y técnica de moderno y técnica también de ritmos o bailes afroamericanos. La clase de principiantes es los sábados, empezando a las 9:30 y terminamos a la 1 de la tarde. Los avanzados dedicamos el miércoles para solamente repasar bailes. Ahí no desmenuzamos los pasos. Empezamos de 8 de la noche a 9:30. Buenos días. Estamos aquí en el Noticiero Popular de Radio Santana, desde el Centro Cultural de México, en este viernes 30 de diciembre 2016. Se nos fue el año 2016. Un día lluvioso. Amaneció lloviendo aquí en Santana. En los micrófonos los saluda Yuritsi. Y espero que se queden con nosotros. Tenemos varias noticias, tanto a nivel nacional como internacional y un poquito de locales. Mi compañero Adrián. Hola, Adrián. Buenos días. Hola, Yuritsi. Buenos días. ¿Cómo están? Amaneció, como dices, amaneció lloviendo y se siente bien rico. Sí, qué bueno que estamos terminando el año con lluvias después de una gran temporada de sequía. Ojalá siga habiendo mucha lluvia. Sí, ojalá que siga lloviendo. ¿Y tú cómo estás, Yuritsi? Aparte de feliz y contenta, a ver, dime. Pues, ¿qué tal amaneciste? Muy bien, con ganas de empezar, como renovarse después del año, ¿verdad? De un año difícil para muchos, pero bueno. Vamos a empezar, si les parece bien, con una noticia desde Chile. ¿Tienes Ándale, una noticia de yo Chile? Sí puedo, tengo una noticia desde Chile, oye. Y esto es acerca de, fíjate, les voy a leer la noticia, les quiero adelantar un poquito. Esto es acerca de dos policías que pues dispararon al menos ocho veces allá en a unos mapuches indígenas allá en Chile. Y esto dice así. Esto lo vengo agarrando de un periódico que se llama Desinformémonos y se los voy a poner más al ratito, en donde dice que carabineros disparan 8 veces a 2 mapuches allá en Chile. Dice que 2 miembros de la policía uniformada chilena fueron detenidos por haber disparado 8 veces contra 2 mapuches que viajaban en un automóvil, pero esto es bajo la justificación de que presuntamente querían atropellarlos, o sea, de que dijeron estos policías, no, pues estos compas pues nos quieren atropellar, ahora los vamos a detener o les vamos a disparar, ¿no? No dice la nota eso, ¿va? Esto lo estoy diciendo yo. Dice, bueno, entonces, dice aquí que la orden de arresto domiciliario fue dictada por un tribunal chileno, luego de que se confirmara que un cabo y un subteniente fueron los responsables de las heridas de las víctimas. La defensa del cabo Leonel Faundes y el subteniente Carlos Sepúlveda declaró que los indígenas que viajaban en un automóvil en las cercanías de Tirúa, al sur de la capital chilena, de Santiago, intentaron atropellarlos. Álvaro Hermosilla, fiscal del caso, afirmó que los policías dispararon a los mapuches y luego retornaron a la unidad policial, donde no le contaron a nadie lo que pasó. Añadió que ambos policías dispararon al menos 8 veces, por lo tanto, Hermosillo acusó de violencia innecesaria con lesiones graves. El acto violento se registró 9 días después de que el adolescente Brandon Hernández Huentecol, de 17 años, recibiera 100 perdigones, o sea, balas de balines, ¿no? Balinazos por la espalda durante un procedimiento policial cercano de Temuco, a 690 kilómetros del sur de la capital del país, en Santiago. Sin embargo, a pesar de que el sargento Cristian Rivero fue acusado del delito, quedó en libertad. Dice que además las tierras indígenas de Chile ahora están en manos de terratenientes y compañías madereras, por lo que varios grupos de naturales procedieron a la quema de vehículos, recintos abandonados e iglesias en la zona de la Araucanía. Aquí tiene una pequeña nota por el periódico Desinformemos. Nos dice que este material periodístico está libre de acceso y reproducción. No está financiado por, aquí menciona 2 compañías grandes allá en México, dice, pero Desinformemos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero sí de ti. Apoya el periodismo independiente que es tuyo. Pues sí. Así es. Muchas gracias, Adrián, por esa noticia desde Chile, que de las cosas han estado pues muy agitadas ya desde hace, pues por lo menos hace varios meses. Claro que tiene una larga historia de lucha, como en muchos otros países. Aquí tenemos una noticia de Argentina que habla de Milagro Sala. Dice, condenan a Milagro Sala por un escrache del que no participó. Escrache es un, creo que es un término como de Uruguay, Argentina, en el cual es pues más que nada una protesta. Entonces vamos a estar escuchando esa palabra en esta nota. Dice, con una condena a 3 años de prisión en suspenso por un escrache al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se sentía un precedente peligroso para la protesta social. La cronista creadora de la campaña fotográfica Todos Somos Milagro cuenta sobre su experiencia en la cárcel y reflexiona sobre el fallo. La dirigente social de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue condenada ayer a 3 años de prisión en suspenso por el delito de daños agravados. El Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy se expidió en el juicio, donde estaba imputada por instigar a un escrache contra Gerardo Morales en 2009, cuando era senador de la provincia. El escrache en cuestión se trató de huevazos cuando Morales realizaba una presentación en el Consejo Superior de Ciencias Económicas. Y si bien Milagro Sala no estuvo allí, un testigo no presencial, René Arellano, presentado por la querella, fue la prueba que se presentó. Arellano afirmaba que Sala los había mandado a apretar a Morales. Además de la dirigente, se condenó a la cooperativista Graciela López a la pena de 3 años y al cooperativista Ramón Salvatierra a 2 años, como coautores de daños agravados materiales. La pena incluye también la orden de que realicen 3 horas de trabajo comunitario semanal en la institución Cáritas, lo cual parece hasta ridículo cuando se trata de referentes de una organización social reconocida nacionalmente. Luego del fallo, que sienta un precedente para la protesta social y para el derecho a cuestionar a funcionarios y funcionarias por parte de las organizaciones sociales, Majo Malvares nos acercó unas reflexiones a partir de la campaña fotográfica por la liberación de Milagro, a la que se sumaron artistas, periodistas, políticos y políticas. Pudo conocerla en la cárcel y charlar con ella sobre su situación judicial. Palabras con el zoom de una cámara fotográfica. Molesta que los negros se hayan podido organizar. Estamos ante un claro fallo del poder político de la alianza de Cambiemos. Un gobernador en ejercicio dirige la justicia en un fallo que lo favorece. Por otro lado, los jueces mandaron a Milagro Sala a realizar trabajo comunitario, justo a una persona que dedicó su vida a la gente, a la comunidad, a ayudar al otro. Eso demuestra el alto nivel de impunidad y de incoherencia con que se manejaron en este caso. Es un escándalo por donde se mire. La condenaron a 3 años de prisión por un escrache del cual nunca formó parte, por unos huevazos que nunca tiró y basándose en un único testigo que nunca estuvo en aquel supuesto escrache y que, además, encima es empleado del gobierno de Jujuy, es decir, empleado de Morales desde hace unos pocos meses. Hace poco tiempo atrás, junto a Jimena, coautora de la campaña fotográfica Todos Somos Milagro, tuvimos la oportunidad de visitar San Salvador Jujuy y estar junto a ella en el penal. Allí charlamos de todo, sobre los tiempos que se avecinan y de cómo habíamos retrocedido en este año de gestión macrista. La vi muy fuerte y con muchas ganas de salir a defender los derechos que tanto nos costó conquistar. También pudimos recorrer el barrio Alto Comedero, del cual hicimos registro fotográfico y audiovisual. Y fue muy doloroso ver cómo han vaciado y destruido las obras de la Túpac Amaru, un perjuicio de la población que allí habita. Destruir, por ejemplo, la pileta donde las niñas y los niños se divertían y pasaban el verano. Morales no solo se metió con Milagro, sino que se metió con los niños y las niñas que disfrutaban esa pileta en estas fechas con las altas temperaturas de Jujuy. Es muy claro que lo que le molesta a este gobierno es que los negros se hayan podido organizar y hagan respetar sus derechos. Ayer me llegó una carta de Milagro en la cual, entre otras cosas, agradece el gran esfuerzo que todos estamos haciendo por lograr su libertad. Dicha carta termina con un hasta la victoria siempre, en un gesto que la sigue reflejando, nunca la queja, siempre con la frente en alto y dándole para adelante. Pues esta es la triste nota desde Argentina, donde una mujer es procesada y condenada a 3 años de prisión por algo que no hizo y pues con pues un claro caso de prisionamiento político, ¿no? Un prisionero político. Entonces, pues sí, se repite la historia en muchos países. Pero bueno, vamos a seguir con un poco de música. Les pedimos que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, nos lo hagan saber por Facebook, ahí estamos conectados. Uh-huh. O pues algún mensajito por ahí para Adrián, los que quieran alguna canción en específico, algún saludo, aquí estamos a sus órdenes. Cuando dices mensajito, como que un mensajito para Adrián. Sí, no para ti o para que quieran mandar un mensaje, que mandemos un mensaje al aire. Oh, okay. Oh, sí, sí. Saludos, fíjate que a los cumpleañeros, si hay alguien por ahí que esté cumpliendo años, un saludo a mi amiga María. Saludo que por ahí apenas cumplió años, está en sus 31 años. Felicidades, si es que me estás escuchando. Felicidades, María, que festejes mucho, doble por ser cumpleaños y aparte fin de año. Doble festejo. Wow, qué te padre. Deseamos que te la pases muy bien y a todos los demás cumpleañeros y a los que no también, que festejen, que convivan y que se la pasen bien estos días. Y aquí seguimos, vamos a una canción y tenemos más noticias. ¿Qué canción vamos a oír, Adrián? Tenemos muchas noticias. Fíjate que tenemos aquí... ¿Qué más tenemos? ¿Qué es lo que quisieras escuchar? Tenemos algo acerca de Fidel Castro con los escatalites. Escatalites. Hay que poner eso. Eso es bueno. Pues va. Los dejamos con Fidel Castro. Dice ojalá es el tema. ¿Perdón? Que ojalá nos sigan acompañando. Ok. Vamos. Bye. México, aquí en Radio Santana. Tenemos un par de noticias, una desde Honduras y otra desde Guatemala. Adrián, ¿tú nos platicas sobre qué está sucediendo en Guatemala? Ah, claro, si quieres que te platique. Sí, fíjate que en Guatemala están, pues que los miembros de un consejo están exigiendo pues que se les dé una feria de más, ¿verdad? Que se les esté dando aquí pues una feriecita, pero dice el pueblo de allá de Guatemala que en él. Pero bueno, ahorita le voy a leer la noticia. Y esta noticia la venimos agarrando del periódico Somos el Medio, que es Somos el Medio, pues sí, .org. Dice que la población de Iscán impide un aumento de sueldo para las autoridades municipales. Ahora sí les voy a decir de qué se trata esta noticia. Pero sí dice aquí que el consejo se vio obligado a derogar por una unanimidad el referido punto de acta, ¿no? Esto es allá en Iscán, Guatemala, 23 de diciembre. Dice que la comunidad del pueblo Iscán del departamento de Quiché, en Guatemala, impidieron el intento de que una parte del Consejo Municipal realizara un aumento salarial de 35,800 quetzales para el alcalde municipal Raúl Gutiérrez Ardón y 10,800 quetzales para los miembros del Consejo por dietas mensuales y gastos de representación. Pero dice aquí, los representantes de sectores sociales y autoridades comunitarias llegaron hasta el despacho del alcalde municipal para exigir que se derogue el punto de acta número 070-2016 que autorizaba el referido aumento. Inicialmente, algunos integrantes del consejo y el mismo alcalde municipal se resistían a la exigencia ciudadana y proponían una negociación. Esto incomodó a la población, que esperaba impacientemente en las afueras del edificio municipal. Dice aquí que los ciudadanos que habían llegado de diversas partes del municipio arreció su abucheo y sus consignas de que un pueblo unido jamás será vencido mucho tiempo. Que deroguen. Finalmente el consejo se vio obligado a derogar la unanimidad de referido punto de acta. El aumento salarial, dietas y gastos de representación fue aprobado por 6 miembros del Consejo Municipal, el jefe edil Raúl Gutiérrez Ardón y los sindicatos como Miguel Recinos y Diego Méndez, los concejales Benjamín Yohul, Arturo López y Antonio Elías Calel. Mientras que los concejales Óscar Fernando Hércules Sierra, Caralampio, Camposeco Silvestre y Marcos Mateo Pedro Lorenzo votaron en contra del aumento. La concejal Blanca Pérez Calmo, dice aquí, por su parte justificó su neutralidad, aduciendo que no había asistido en aquella reunión del consejo cuando se aprobó dicho acuerdo. Pues esa es la noticia que tenemos acerca de que pues los concejales y el alcalde pues están pidiendo una feria de más, nada más porque para la representación y por sus dietas, ¿no? Para la alimentación. Pero ¿qué dijo el pueblo? Que no. Así que no. No, es no. Sí, pues también que el pueblo le toque, ¿verdad? Ese reparto del dinero. No reparto dinero al pueblo, dijeron no. El pueblo dijo que no, porque también a ellos... Les perjudica, ¿no? Y porque ellos no pueden obtener lo mismo que los... Ah, claro que no, pues no. Tenemos una noticia desde Honduras, más que nada una noticia, es un comunicado desde el Clock Vía, donde un miembro de esa red fue aprendido, dice... Honduras, miembro de la red de jóvenes comunicadores de la Clock Vía Campesina, es detenido. Esto es del día de ayer, jueves 29 de diciembre. La detención se produce en el momento que grababa las injusticias que comete la policía militar en el Catarino Rivas. Esta organización defensora de los derechos de las y los campesinos en el país denuncia ante la comunidad nacional e internacional el atropello de que fue objeto esta mañana el miembro de la red de jóvenes comunicadores en el hospital Mario Catarino Rivas, ubicado en el municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Nolvín Savillón, miembro de la Red de Jóvenes Comunicadores de la CLOC Vía Campesina Honduras, se encontraba en el Catarino Rivas, porque acompaña a su abuela que se mantiene interna en dicho centro asistencial. Cuando, según lo denunciado por el comunicador esta mañana, alrededor de las 8:20, llegaba al hospital a ayudar a su pariente. Empieza una cuota. Al llegar pedí permiso a las policías militares que se encontraban en el portón para poder ir donde mi abuela, petición que me fue negada, pese a que soy la persona que se mantiene al cuidado de ella. Detrás de mí también está una señora que salió a comprarle agua a su hijo, que estaba esperando atención dentro del hospital. El policía tampoco dejaba entrar a la señora, pese que ella lloraba incontrolablemente por su hijo que estaba solo. El policía le cerró la puerta a la señora y ella, desesperada, suplicaba que le dejaran entrar porque su hijo estaba solo. Fue entonces cuando decidí sacar mi teléfono celular y, como comunicador popular, grabar lo que estaba sucediendo y levantar la denuncia, porque no se puede seguir permitiendo tanto abuso por parte de las autoridades militares, denunció Nolvin. Fue ante los gritos de súplica de la señora que el policía militar abrió furioso la puerta. El policía no la dejaba entrar. Esa escena me conmovió tanto que decidí grabarla para hacer la denuncia correspondiente. Cuando el policía me miró, inmediatamente mandó al otro policía a detenerme. Me pidieron mi identificación, se la di, luego sacó las esposas y le dije: tú no me puedes detener, enséñame la orden, quién la dio. Inmediatamente me empujaron y me ingresaron dentro del hospital y me esposaron y me quitaron mi celular, continuó Savillón. Al joven miembro de la Red de Comunicadores lo detuvieron alrededor de media hora. Policías militares me detuvieron cuando grababa un reportaje sobre las injusticias que pasan los pacientes y familiares en este centro de atención médica. Me tomaron por el cuello y les exigí que me dijeran el por qué me estaban deteniendo. Ellos dijeron que no podía grabar ni tomar fotografías. Luego de un interrogatorio, revisaron mi celular, mi WhatsApp y me dijeron: vos estás contra la policía. Mira, aquí tienes que sos de la FRP, lo cual no negué, porque el ser miembro de una corriente política del Partido Libre no me hace ser enemigo de la policía. Soy enemigo de las injusticias. La señora, pese a que tenía su carnet para acceso al hospital, tendrá que esperar hora de visita para poder estar con su hijo, que también está internado en este hospital, dijo el comunicador. Mientras afuera, los familiares de los pacientes llamaban a los medios de comunicación y exigían mi liberación. Una compañera, miembro del movimiento ambientalista Santa Barbarense, pasaba por el lugar y, al verme detenido, se apersonó a los policías preguntando el porqué de mi detención. Ella llamó a los medios de comunicación y a las oficinas de la CLOC Vía Campesina para ponerles sobre aviso de mi captura y la violación a la libertad de expresión. La presión hizo que me liberaran, no sin antes ser obligado a borrar lo documentado. Pues eso sucedió en Honduras el día de ayer. Ayer sucedió esto en Honduras. No, pues parece que había un audio por ahí, pero creo que no sé si lo tengamos por ahí. Pues creo que no lo tenemos. Vamos a una canción y regresamos con más noticias. Sí, claro que sí. Fíjate, Yuritsi, que aquí tengo una noticia desde México. Pero qué tal, mira, que si ahorita que regresemos después de esta musiquita, pues este... ¿Qué vamos a escuchar, Adrián? Ahorita lo que vamos a escuchar viene siendo algo de la maldita vecindad con el Barzón. Uy, vamos a escucharlo. Ok.

independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. ¡Hey! Buenos días, ya regresamos. Ay, creo que entré muy rápido, perdón. Espero que no les haya causado un mal a sus oídos. Estamos aquí, gracias por estar escuchándonos aquí en el Noticiero Popular. Muchas gracias. Hoy es viernes, ya casi finalizando el día, como dice nuestra compañera Yuritsi. Está agonizando ya el año 2016, a punto de terminar. Y entramos al... Claro, va... con más expectativas, buenas expectativas para este próximo año. Y ojalá todo vaya a salirnos muy bien. Bueno, aquí tengo otra noticia acerca del periódico Desinformémonos que se encuentra en internet. Y con ese tema dice aquí, dice que la YECA es un colectivo por el desarrollo de los presos en la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que hace la YECA. Dice aquí que en las cárceles de la Ciudad de México hay un proyecto que está destinado al desarrollo social y artístico de los presos. Y esto se trata del trabajo del colectivo La YECA, ya que busca recrear una relación armoniosa entre los reclusos, ¿verdad? Y su entorno. Aquí entre comillas dice, yo me desnudo frente a ellos. O sea, es decir, cuento las cosas muy personales de modo de que ellos entiendan y sientan que este es un espacio de mucha armonía y respeto. Esto lo narra Lorena Méndez, quien encabeza el colectivo desde hace ya 12 años. Dice que a través de talleres de radio, fotografía, poesía o performance, la YECA pretende que se construya un ambiente de confianza, comunicación respetuosa y diversión con juegos entre los internos de los penales capitalinos. se conforma de voluntarios de distintas disciplinas científicas y artísticas como psicólogos, ingenieros, comunicadores y artistas plásticos. La YECA es un proyecto independiente al cual cada uno de sus integrantes dona los recursos para desarrollar las actividades con los hombres y mujeres en las cárceles. Este proyecto se suma a otros que se ha llevado a cabo en diferentes prisiones en toda América Latina, como mejorando la empleabilidad en el penal de Cusco, apoyado por el Banco Mundial de Perú, con el cual se pretende evitar la reincidencia de la población carcelaria y promover una mejor condición para la reinserción social de los internos al salir de prisión. La YECA tiene como un objetivo sensibilizar a quienes se encuentran en reclusión, pues consideran potenciar el lado humano y mostrar afecto y solidaridad, que es una vía que permite iniciar un proceso de desarrollo personal. Es por esto que sus integrantes buscan ofrecer a los internos una nueva perspectiva, como por ejemplo, que hay otras formas de interacción que no incluyen la violencia como medio de comunicación y que existe el diálogo respetuoso. Desde hace más de una década, la YECA trabajó con más de 1.500 presos en las cárceles de la Ciudad de México y cuenta con el trabajo voluntario de 75 personas, aquí dice intermitentes, desde su creación. Así que esta es la noticia que tenemos acerca de las cárceles, que están haciendo, pues, lo que estoy leyendo aquí, que es un buen trabajo, Yuritsi, acerca de estos, como de esta, la YECA, de cómo, pues sí, ¿no? Cómo hacer de que los presos al momento de salir de la cárcel pues tengan algo mejor que hacer que andar haciendo cosas malas. Estar, y como ahí decía, algo acerca de periodismo, también del performance y otras buenas actividades que pues les están obsequiando ahí a los presos. ¿Qué les parece, Yuritsi? Si ahorita vamos con un poquito más de música. Los voy a dejar con Chava Flores, La Bartola, y ahorita regresamos con más noticias. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibús, ¿no? El dinero que yo gano toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Ésale, mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alimpuz. Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Thank you. this is Jaron. Come on out to the front, and we've got a test drive for you. Where are we going? You tell me, man. You're in charge. Dad's dabbing. Yeah. Dad's dabbling and dabbing. Yeah. Hola, nosotros somos sus amigos el Trío Purépecha y usted está escuchando Radio Santa Ana de la comunidad para su comunidad desde el Centro Cultural de México. Aquí a su noticiero popular, gracias por estarnos escuchando. Aquí las 9:30 de la mañana, espero que estén pasando un buen día. Tenemos una noticia muy interesante desde Europa, Finlandia, un experimento que están haciendo. Esta noticia viene en Caos en la Red. Dice, Finlandia experimentará desde enero de 2017 el reparto de una renta básica de 560 euros al mes. Un grupo de 2.000 ciudadanos elegidos mediante un muestreo aleatorio entre los desempleados del país recibirán dicha cuantía como un experimento de la seguridad social. La cantidad se mantendrá invariable durante la duración de la prueba y no será reducida por ningún otro ingreso que los beneficiarios pudiesen obtener. Un grupo de 2.000 ciudadanos finlandeses elegidos mediante un muestreo aleatorio entre los desempleados del país se convertirán a partir de enero del 2017 y durante un periodo de 2 años en protagonistas del experimento mediante el que la Seguridad Social de Finlandia, Kela, quiere examinar la utilidad de implementar una renta básica que durante la duración del estudio consistirá en el cobro de 560 euros al mes, libres de impuestos. La institución ha explicado que mediante este experimento pretende analizar cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para afrontar los cambios del mercado laboral. ¿Y cómo podría hacerse que promoviera la participación activa, proporcionando mayores incentivos para trabajar, así como reduciendo la burocracia y simplificando el sistema de subsidios? El experimento, que se extenderá entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2018, contempla el pago de 560 euros al mes a cada uno de los participantes, que en caso de periodos inferiores a un mes cobrarían 18.67 euros por día, informa Europa Press. Esta cantidad se mantendrá invariable durante la duración de la prueba y no será reducida por ningún otro ingreso que los beneficiarios pudiesen obtener. De hecho, en caso de encontrar empleo, los participantes seguirán cobrando esta renta básica, aunque una cantidad equivalente se les deduciría del cobro de determinados beneficios sociales. Los 2.000 ciudadanos participantes en el experimento fueron con algunas excepciones, elegidos aleatoriamente entre un grupo objetivo de 175 mil personas de entre 25 y 58 años que recibieron el pasado mes de noviembre algún tipo de subsidio o pensión por desempleo por razones distintas de una baja temporal y que no cobraban prestación por paro. La Seguridad Social finlandesa precisó que los beneficiarios de esta renta básica recibirán el primer pago de 560 euros el próximo 9 de enero de manera automática y sin necesidad de contactar o someterse al control de Kela. Aquellas personas incluidas en el estudio recibirán la renta básica automáticamente, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con Kela, indicó Marjuka Turunen, responsable legal de la Seguridad Social finlandesa, quien recordó, no obstante, que los participantes deberán comunicar aquellos beneficios o restricciones que impidieran el cobro, como iniciar el servicio militar, empezar a cobrar una pensión o mudarse fuera del país. Según Kela, que ha comunicado por carta este miércoles la identidad de las personas seleccionadas para el estudio, el 48% de los beneficiarios de la renta básica serán mujeres y el 52% hombres. Un 30% tiene edades comprendidas entre los 25 y 34 años, el 29% entre 35 y 44 años y el 41% entre 45 y 58 años. Asimismo, la Seguridad Social finlandesa indicó que durante los 2 años previstos de funcionamiento del experimento, supervisará su evolución a través de los datos registrados, por lo que no someterá a controles a los participantes para averiguar su situación laboral. Se dejará en paz a los participantes en el estudio de población durante el experimento. Kela no les llamará regularmente para preguntarles su situación laboral, que en su lugar será monitorizada mediante los datos registrados, añadió Turunen. Pues esto va a partir del próximo domingo, que ya estaremos en el 2017. Un experimento, pues me parece interesante. Creo que ha habido ya varios experimentos en la Unión Europea donde se están buscando, pues, nuevas formas de vivir, ¿no? Nuevas formas de obtener uno su vivienda, su comida, y pues ya estaremos al pendiente de qué sucede allá en Finlandia con estas 2000 ciudadanos que tengan o no tengan trabajo, estarán recibiendo renta, o de otra manera pues se podría decir que están recibiendo vivienda, que es un derecho humano universal. Creo que tenemos una llamada para seguir con el compañero Jaguar, que le mandamos un saludo de aquí desde Radio Santana. Sabemos que está chambeando ya mucho en Standing Rock, está apoyando allá en esa lucha, que es una lucha pues no nada más para las personas que están ahí, sino es una lucha para la humanidad y para el planeta, ¿no? Que estamos aquí, es nuestra casa, hay que cuidarla y quererla. Vamos a hablar con él, quiere que le pongamos una cumbia, ahorita le ponemos su cumbia y mientras tanto estamos comunicándonos para que nos platique cómo están las cosas por allá. Sí, Jaguar, te tenemos en la línea, ¿nos Jaguar, escuchas? Sí, Jaguar, te vamos a poner en la línea. Permíteme, Jaguar, permíteme, a ver, ¿tú nos escuchas? Claro. Sí. ¿Sí nos escuchas, Jaguar? Sí, sí. Saludos, Jaguar. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo están las cosas por allá? Pues acá, bien, bien. Hasta ahorita todo está bien. Cuatro arrestados por pasar el puente, pero en otra cosa, buenas noticias. Recuperamos la isla de la tortuga. Una isla que siempre vamos a rezar allá arriba, en una montaña sagrada de nuestros ancestros, la Cota. Los arrestados, Jaguar, ¿cuándo sucedió esto? Si nos puedes dar más detalle al respecto. Esto sucedió el martes. por la tarde. ¿Y el motivo fue? Porque se puso, la cosa es que no podemos cruzar al lado de ellos y nosotros, ellos no pueden cruzar nosotros, pero vinieron con una excusa de que los que tenían órdenes abierto y hasta entraron al campamento. Agarrar a esas personas. Ok, Jaguar, ¿y cuánto tiempo tienes por allá en Dakota? ¿Desde cuándo te fuiste? Pues ya voy por la semana. Voy para una semana ahorita. Ándale. Apenas llegando. ¿Y durante esta semana que has estado por allá sucedieron estos arrestos, dices? Sí. Ándale. Oyes, ¿Qué está pasando? ¿Qué puede o qué está haciendo la comunidad cuando suceden este tipo de cosas, estos arrestos? La comunidad que se encuentra ahí en Dakota, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el proceso para sacar a las personas que están defendiendo las tierras ancestrales? ¿Qué es lo que hace? Ahorita tenemos abogados que están yendo allá a Bismarck y bueno, para sacarnos confianzas. Y la verdad, pues, que ellos no deberían estar acá en nuestro campamento porque están cruzando, si me tienen leyes, las leyes, pues, quebrando las esposas reglas con el tratado de los indígenas en Dakota. Sí. Entonces acá todos los licenciados están yendo para allá arriba y rescatándolos y sacándolos para afuera. Entonces no tienen ni idea de cuándo sale, no tienen información de... Ya apenas salieron todos ellos bajo fianza. Uh-huh. Pero los otros dos creo que van a ir para atrás, para California, para Los Ángeles, California. Uh-huh. Okay. Okay. Pues sí. Y pues... allá van a tomar juicio. Okay. Jaguar, a mí me gustaría que nos platicaras cómo está el clima por allá. Sé que hace unos días o semanas atrás estaban las temperaturas bajo cero. No sé si nos puedes platicar referente a la temperatura, cómo se encuentra todo por allá y si la comunidad todavía hay todavía personas ahí. ¿Qué onda? No, está bien frío acá las cosas y como digo... se bajaron las temperaturas bajo 50 y rompimos récord bajo 65. Wow. También. Sí, más frío que Antártica. ¿Y de gente? ¿Hay mucha gente? ¿Más o menos cuántas personas se continúan estando ahí? En 4,000 personas en los dos campamentos, que es la Piedra Sagrada. Uh-huh. Y Osetica. Okay. ¿Y de qué manera podemos seguir apoyando desde acá, Jaguar? ¿Qué podríamos hacer para los que estamos ahorita este lado? Lo que necesitamos apoyo ahorita es el traer madera, los que vienen para acá, traer madera y traer comida. ¿Lo primero que dijo? ¿Traer qué? Madera. Madera. Para tener fogatas. Para fuego, uh-huh, para mantener los fuegos sagrados que tenemos. Uh-huh. Y pues también para darle a la gente para sus estufas que queman madera y se mantienen calientitos. Entonces, acá, digamos, yo estando desde acá, ¿puedo mandar madera desde aquí? No, ¿verdad? ¿Hay una manera como más directa o a dónde me dirigiría yo? No, nomás es madera de para escapar, pues. Es lo que necesitamos más acá ahorita y la comida, pues, que se lo está agotando por mucho. Yo ahorita ya he gastado $400 en pura madera. Uh-huh. Y 1,000 y algo en comida. De las donaciones que han dado Los Ángeles y Long Beach. Ah, entonces hay manera de donar aquí, digamos, cerca del condado de Orange para las... La verdad, ahorita nuestros fondos en todos los internet o los web pages, uh-huh, no estamos aceptando el dinero porque el banco de Bismarck los congela a todos nosotros. Uh-huh. Entonces ahorita hemos perdido hasta millones y millones de dólares que han mandado. Uh-huh. Y nos van a dar como $1,000, hasta $500. No es mucho lo que podemos sacar, porque el racismo todavía existe más entre nativos y el hombre blanco. Bueno, pues entonces, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Jaguar? Pues que mantengan todo, todos el resto. Esa es la manera que nosotros sobrevivimos acá, en progreso de ustedes, y que compartan, pues, los mensajes que hemos dicho. Y pues, por ahí vamos a estar cerca otra vez y vamos a ver si podemos hacer algo allí en el condado de Los Nopales, como digo yo, Orange County. Sí, aquí a ver si podemos hacer un recurso para agarrar una troca grande y mandar madera, mandar las estufas que queman madera. Uh-huh. Y pues comida. Y el dinero que se gasta en esa troca, pues también lo que sobre es para los hoteles. Así para que todos los que estén acá, porque hay algunos que no se han bañado como una semana porque no traen lugar, pues. Y como digamos, nosotros juntamos unos hoteles aquí en el casino para que se bañen. Jaguar, entonces una pregunta. Si alguien quiere donar dinero, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Existe alguna cuenta de banco? ¿O existe una organización o grupo de personas? Adrián, ahorita las cuentas de bancos no se puede hacer nada, ni los sitios de internet, como te digo, porque no estamos agarrando el dinero nosotros, sino el banco de Bismarck o Rapid City, cualquier banco que tenemos, lo están congelando. Entonces nomás podemos sacar tantito y los demás se quedan con el dinero se queda con el banco. Okay, estoy entendiendo. Entonces, ya. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajando con todas las comunidades, los que vamos de acá para allá, y cualquier donación es, como digo, es aceptable. Y pues cuando vayamos para allá otra vez, vamos a poner una donación. Y como te digo, vamos a llevar madera, estufas y comida. Y lo que sobre se van a ir para los que están defendiendo estas tierras sagradas y Mini Wichoni, okay. Agua sagrada o agua espida, aquí arriba. Así para que se bañen y puedan descansar, porque es muy pesado acá todo el trabajo voluntario. Muy bien. Pues muchas gracias, Jaguar. Muchas gracias por el reporte y muchas gracias por estar ahí apoyando esta lucha, haciendo esto por todos nosotros. Te lo agradecemos mucho y acá te esperamos para que nos hagas saber si vas a hacer algún evento o algo para poder ayudar allá. Entonces, ¿para cuándo regresas más o menos? Vamos a ver si podemos regresar para la próxima semana y okay. Hacer un evento grande. Y todos los que quieran cooperar, pues ahí está abierto el Centro Cultural. Ajá. Los que puedan donar, todo esto, como madera, como estufas, para quemar madera, comida, pues muy aceptable ahí. Que lo traigan acá al Centro Cultural de México. Y se les agradece mucho, la verdad. Pues gracias, porque sí, ahorita, aquí estaremos recibiendo las donaciones y gracias. Aquí tenemos una, ya que nos pediste una cumbia para los que están en Standing Rock, tenemos una cumbia que se llama La Cumbia de tu Patria. ¿Qué te parece con el grupo La Colectiva, Jaguar? Va, ya saben que sí, ya está acá. Vini Wichoni. Eso. Gracias, Jaguar, y estamos en contacto. Igualmente. Hasta luego. Les recuerdo que Jaguar pues tiene su programa que se llama Nativo Movimiento aquí en Radio Santa Ana. Y él tiene su programa los jueves, cada otro jueves, de 5 a 6 de la tarde. Así que escúchenlo porque aquí él nos va a estar dando las noticias también de lo que está pasando en Stadio Rock. Pero no tan solo eso, también tiene invitados y también hace entrevistas en su programa. Así que los vamos a dejar con esta canción, Cumbia de tu Patria, con La Colectiva. Hi, this is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to do. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Seguimos en la recta final de este noticiero popular desde Radio Santana, transmitiendo desde el Centro Cultural. Les tenemos una última nota de este año, Adrián, la última nota, nuestra última nota. Entonces, esta nota es sobre algo que sucedió el día, si no me equivoco, el miércoles, una junta extraordinaria de la cual vamos a hablar un poquito. Dice, tomó una reunión especial el miércoles a mediodía con solo 24 horas de aviso público durante una semana de vacaciones, cuando casi la mitad del ayuntamiento estaba fuera de la ciudad. Pero el alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, finalmente consiguió lo que quería: la expulsión, por lo menos por el momento, del gerente municipal, David Cavazos. Cuatro de los siete concejales de la ciudad, Pulido, Michelle Martínez, José Solorio y Juan Villegas, votaron por unanimidad durante una sesión cerrada que duró poco más de una hora para colocar a Cavazos en una licencia administrativa pagada por tiempo indefinido. La razón oficial de la medida fue una investigación sobre las cuestiones actuales y anteriores derivadas de sus evaluaciones de desempeño personal, incluyendo, pero limitado a los impactos de las relaciones personales en el lugar de trabajo y el desarrollo de una política de relación romántica. Esto se refiere a una relación que Cavazos ha tenido durante más de 2 años con una empleada en el Departamento de Planificación de la ciudad, que no reveló al consejo hasta 1 año después de que comenzó. El noticiero de La Voz de OCE reveló la relación en octubre de 2015 y Cavazos fue censurado en junio pasado por una asociación internacional de gestión de la ciudad por fechar a un subordinado. Sin embargo, para muchos que observan la política de Santa Ana, sin mencionar la gran mayoría de los aproximadamente 30 residentes y activistas que asistieron a la reunión del miércoles, el descarado descarrilamiento tuvo mucho más que ver con el deseo del alcalde de reafirmar su poder en el ayuntamiento y para que los nuevos miembros del consejo pagaran una deuda del año electoral al sindicato de la policía de la ciudad, que una relación laboral inapropiada. Después de que se anunciara la votación, un miembro de la audiencia gritó "vergüenza" y otro gritó a Pulido "eres un dictador". Los miembros del concilio presentes no dijeron nada sobre el tema durante la reunión y rápidamente salieron de una puerta lateral después de que la reunión fue levantada. Sin embargo, ciertamente se dieron cuenta durante el periodo de comentarios públicos antes de la sesión cerrada. De las 15 personas que hablaron durante el comentario público, 14 se opusieron a la medida. Miguel, sabes que te conozco desde hace unos 35 años y creo que esta es la cosa más podrida que hayas hecho, dijo Sam Romero, un activista de muchos años en el barrio Logan de la ciudad. Intencionalmente ustedes pusieron esto juntos para que el resto del ayuntamiento no estuviera aquí y, por supuesto, el público como yo que tiene que ir a trabajar tampoco estuviera, dijo Albert Castillo, un activista de Chicanos Unidos. Un montón de cobardes, ustedes no son más que cobardes para hacer esto, agregó. Esto es algo que nunca olvidaremos. Pulido, Solorio y Villegas habían intentado la semana pasada, durante la última reunión regular del año del Consejo, obtener los 4 votos necesarios para dejar a Cavazos en libertad. Pero decenas de residentes llenaron las cámaras para protestar por el movimiento y los concejales Sal Tinajero, David Benavides y Vicente Sarmiento, todos fuertes partidarios de Cavazos, hablaron vehemente contra ella. Eso era aparentemente suficiente para mantener a Martínez, que había sido conocido como el voto de oscilación en el tema de tirar en varios temas, pero le tomó poco más de una semana cambiar de opinión. Deshacerse de Cavazos permanentemente será un obstáculo más alto para Pulido porque el estatuto de la ciudad requiere 5 votos para despedir al administrador de la ciudad. Esto es poco probable en el corto plazo, dado el firme apoyo que Cavazos tiene de Tinajero, Benavides y Sarmiento. Cavazos no estaba en la reunión y no ha devuelto la llamada de un periodista de algún periodista ni al correo electrónico solicitando comentarios. El consejo también tendrá que lidiar con activistas que están furiosos con lo que ven como un acuerdo corrupto entre el nuevo bloque dirigido por Pulido de los miembros del consejo y el sindicato de la policía de la ciudad. El sindicato, que ha sido muy crítico con Cavazos y el jefe de la policía Carlos Rojas en los últimos años, agravó la mala conducta de la policía y decenas de puestos de oficiales permanecieron vacantes. Gastó más de $250,000 este año para ayudar a elegir a Pulido, Solorio y Villegas. También contribuyó una pequeña cantidad a la campaña sin éxito de Martínez para el supervisor del condado. Es un signo claro de corrupción y de nuevo el pago de la deuda política. Y no tiene vergüenza en hacerlo, dijo Carlos Perea, un abogado de inmigración con resiliencia OSI. Pulido hasta ahora se ha negado a comentar sobre la participación del sindicato de policía en su elección y la expulsión del director de la ciudad. El presidente del sindicato, Jerry Serrano, ha discutido que los esfuerzos por derrocar a Cavazos son sobre el pago de una deuda política al sindicato. Durante las recientes elecciones, el sindicato argumentó que Cavazos y Rojas ignoraron la escasez de oficiales y sus mensajeros criticaron a la mayoría del consejo anterior por pagar a Cavazos $469,000 al año, lo que podría ser gastado en la adición de oficiales de patrulla y otros servicios. Mientras tanto, Tinajero no ha sido tímido al describir la situación como una toma de posesión liberada por la Unión. Tienen que pagar un soborno, dijo Tinajero en una entrevista telefónica el martes. Así que lo que han hecho se llama una reunión en un momento en que la gente está de vacaciones y la gente está trabajando para asegurar que no hay comentarios públicos sobre este tema. Pues así la nota, como siempre la lucha de poderes en la política, y bueno, no nada más en la política, ¿verdad? Creo que en general es una lucha de poderes. Pues muy mal por Pulido y por los que apoyaron esta decisión, y pues estaremos al pendiente. Parece que está habiendo organización dentro de la comunidad para pues oponerse a esto que está sucediendo. Y pues sí, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, Adrián? Con referente a esta noticia, yo creo que así la vamos a dejar. Ahorita mi comentario, pues... de la bueno. noticia o de otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué te parece si pasamos ahora sí? Ya son las 10 de la mañana. Les recuerdo que el Noticiero Popular es de 8 a 10 de la mañana. Sí. Y ¿qué más? ¿Qué podemos decir? Pues que se la pasen muy bien este sí. fin de año. Uh-huh. Que nos dejen sus comentarios y pues que les deseamos lo mejor para este nuevo ciclo, este nuevo girar en el sol. Entonces... pues nos vemos el próximo año. Sí, el lunes. A las 8 de la mañana. El lunes, claro. Y pues pásenla bien y cuídense. Sí, si toman, no manejen. Les recuerdo que si hoy pasa la barrera, por favor, hay que mover su carro. Si va a pasar el camión de la basura, hay que sacar esos botes de la basura de su casa. Si van a sacar a su cachorro ahí para que hagan sus necesidades, por favor, recojan todas. Porque ahí luego llega uno, va, se sienta, va a caminar por ahí, quieren... tomar el fresco del parque, pero ay, ¿qué crees? Luego uno se embarra los zapatos con la popó de los perros, pues así que por favor recojan las necesidades, recojan esas cosas, que nosotros no tenemos ninguna necesidad de estar pisándolas. A ver. Bueno, pues que disfruten mucho esta lluvia y que, como siempre, que el agua se lleve todo lo malo. Los dejamos y nos escuchamos el próximo lunes. Así es, gracias. Una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.